Jorge Aníbal Cruz Mendoza. A Jorge le dicen el Chivo. Nadie sabe bien por qué. Es amigo de todos y tiene el mejor sentido del humor. Es el hijo menor de Carmelita, su consentido, sospechan algunos. Quizá por eso su mamá le insistió muchas veces en que saliera del pueblo Xalpayatláhuac y entrara a una de las grandes universidades públicas de México. Le gusta bailar y ver películas, pero Jorge siempre supo que quería llevar educación a los más pobres, quería ayudar a otras personas de su comunidad, quería un país distinto, quería estudiar en Ayotzinapa. Hoy, 9 meses después de su desaparición, esperamos que regrese, que vuelva a bailar con Carmelita, que siga haciendo bromas, que lleve educación a las montañas de Guerrero, que cumpla sus sueños, que haga de este un mejor país. ¡Ayotzi vive! ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive!